Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esa bulla que oigo a ese relajo? No, aquí estamos escuchando a los billis. ¿Cuáles billis? Hombre, sean bobas, hombre. Por los billecas, hombre, eso viene allí, hoyo arriba. Apaguen eso, se los apago, que va a cantar aquí los misteriosos. Sean bobos, hombre. Compadre, culotao. Ah, sí, más o menos, compadre. Verga, siéntese a ver. Permiso, yo bajo estas gorras para ver. Baje las gorras y pongas cuatro letras en enjalma, compadre. Entonces echemos un guarilaje ahí. Échelo y venga también con una trovita. Deja la más trovita. Ahí voy a empezar después, compadre. El día que yo me casé, me fui para Yarumal. Mi mujer estaba briosa, no me le pude. Montando estaba a caballo, me dijo como a las 8. Yo no quiero montar más, me está doliendo el bizcocho con pan de queso. Nos dieron al desayuno, yo le dije eso pa' qué, métaselo por... Cuando yo estaba chiquito, empezando a caminar, me gustaban las mujeres que se dejaran. Bajando yo tengo amigas, las voy a felicitar, porque a todas les encanta que yo las ponga. Mamacita, mamacita, así lo dijo Enriqueta, y ahí mismo me fue diciendo que le cogiera una. Teresa también me dijo, subí aquí con disimulo, y me ponía la mano en todo el ojito. Sigan trovando muchachos, las trovas de Yarumal, sigan que esto está muy bueno, que verá compa trovar. Sigan trovando muchachos, las trovas de Yarumal, sigan que esto está muy bueno, que verá compa trovar. Debían mucho polvo, compadre. Uno que otro apenas, compadre. Dale, compadre. Pero usted lo hace bien trovando, compadre. También hoy en otras cosas, compadre. Usted no me conoce todavía, compadre. Ahí lo voy conociendo. Sigamos con el tele, compadre. El día que yo me casé, me fui para Yarumal. Mi mujer estaba briosa, no me le pude. Montando estaba a caballo, me dijo como a las 8. Yo no quiero montar más, me está doliendo el bizcocho con pan de queso. Nos dieron al desayuno, yo le dije eso pa' qué, métaselo por... Cuando yo estaba chiquito, empezando a caminar, me gustaban las mujeres que se dejaran. Bajando yo tengo amigas, las voy a felicitar, porque a todas les encanta que yo las ponga. Mamacita, mamacita, así le dije a Enriqueta, y ahí mismo me fue diciendo que le cogiera una. Teresa también me dijo, subí aquí con disimulo, y me ponía la mano en todo el ojito. Sigan trovando muchachos, las trovas de Yarumal.